Buenas noches, gente, y bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 120, aquí al Extension. Y conmigo, directamente desde una caverna allá en Minnesota, aquí está Gatonejo, Juan Carlos Delgado. ¿Qué pasa, tipo? Malo porque una caverna. No sé, me dio con meterte en una caverna hoy. pero Juan está en un secret bunker allá en Minnesota. Bueno, no, sabrás que aquí hay cavernas, yo ni sabía, yo pensaba que como esto es un plato, que aquí esto es... ¿Un plato? Sí, porque aquí montañas no hay. Y me enteré que sí, al norte hay un sistema de cavernas que queda con un lago. Entonces en invierno es bien cool ir porque se congela el agua. Entonces tú puedes caminar por encima del lago y entrar a las cavernas y ves todas las estalactites y la cosa. En verano... cuando el lago no está congelado, si quieres entrar al sistema de cavernas, tienes que ir en un kayak o un botecito, cositas así. Mira, está cool. Viste, cada día descubres algo nuevo en Minnesota. ¿Sí? Ya, Minnesota es grandísimo. Minnesota, yo no sé cuántas veces más grande que Puerto Rico en área. Ay, bendito. Puerto Rico cabe en uno de los lagos de Minnesota. yo conozco muy poco de Minnesota. Yo conozco esto y va en coche. ¿Sabes nada? Pues tienes ahí para cuando la nena crezca una excusa más para salir a pasear. Ya ese punto va a tener que conocer Minnesota. Sí, mano. Pues bueno, gente, nada, ¿qué está pasando por ahí antes de arrancar con nuestra agenda para esta noche? Bueno, Juan, supiste, ¿verdad?, de esto que pasó esta semana, que salió una campaña tipo Kickstarter para crear un nuevo juego al estilo del estilo Metroidvania. O sea, básicamente querían crear un sucesor espiritual de Castlevania, pero más bien en la línea como tipo Symphony of the Night. Eso te iba a preguntar, si era en esa línea. Sí, era en esa línea tipo Symphony of the Night, y querían crear ese sucesor espiritual que tantos años la gente lleva pidiendo, porque Symphony of the Night fue un juegazo. Y la gente lleva años contra ningún desarrollador hace nada. Pues para sorpresa de todo el mundo, salió esta campaña de Kickstarter que básicamente, la mente creativa detrás de Castlevania, Koji Igarashi, decide crear este Kickstarter para crear un nuevo proyecto al estilo Symphony of the Night. El juego se llama Bloodstained Ritual of the Night, y es básicamente un juego 2D platformer con elementos de exploración, de acción, como lo que fue Symphony of the Night. Pero, obviamente, atemperado a este tiempo con mejores gráficos, personajes completamente distintos, pero viene como que en esta línea. Básicamente, la meta era, ellos querían llegar a $500,000, ya esto va por $2,269,000. O sea, y faltan 26 días para que la campaña acabe. O sea que esto sobrepasó las expectativas, y definitivamente el juego ya es un go. Tú sabes, y como todo Kickstarter, pues depende de lo que usted, ¿verdad?, done, pues depende de qué va a ser, ¿verdad?, lo que usted va a recibir a cambio. Entiendo que la que todo el mundo, la mayoría de todo el mundo optó, era por recibir la copia física del juego. Aunque hay... Esa es la de 60. La de 60, sí, te van a asegurar una copia física. Aunque ya, hello, con los 2,5 millones, ya de seguro al mercado saldrán copias físicas, pero los que paquearon la reciben obviamente primero que todos los demás. O sea, ese es el fun de cuando usted hace estos pledge en estos Kickstarter. Él puso un video bien interesante, y él básicamente es una producción completa de él como vestido como tipo gótico en un castillo y tomando vino y unas cuantas cosas, o sea, como que para darle ambiente a la promoción. Y él decidió hacer esto porque muchos publicadores decían que el género del 2D action platforming explorativo, ¿verdad?, como lo fue Castlevania, que ese género estaba muerto. El tipo acaba de mostrarle que no, y que más gente está pidiendo este estilo de juego. Así que ya esto es un go, así que esperen esto. La fecha que ellos originalmente pusieron de que el juego iba a estar disponible es como para el 2017, o sea que para esto falta bastante. Pero ya por lo menos, en cuestión de recaudo, ya lo tienen ahí. O sea, que yo por lo menos estoy súper pompeado. No patrociné el Kickstarter, pero anyway, yo espero que salga ahí. Eventualmente lo compraré. So. Ya, yo voy a hacer lo mismo. A mí me encantó Symphony of the Night, so cuando esto salga, pues lo compro. Ya, no, de verdad que esto fue una notición esta semana para los fans, ¿verdad?, de este género o este estilo de juego. Así que, yeah. Bueno, ahora sí, vamos para encima con lo que tenemos para agenda esta noche, pero antes de pasar a todo lo que tenemos para hoy, vamos a pasar a esta semana en la Historia Geek. Esta semana en la Historia Geek. 19 de mayo de 1999, estrena Star Wars Episode 1, The Phantom Menace. 20 de mayo de 2003, sale al aire el último episodio de la serie Buffy the Vampire Slayer. 21 de mayo de 1984, Atari descontinúa de manera oficial su consola Atari 5200. 22 de mayo de 1980, Namco lanza en Japón Pac-Man. 23 de mayo de 1995, Sun Microsystems publica la primera versión del lenguaje de programación Java. 24 de mayo de 1972, Magnavox presenta la primera consola casera de videojuegos, Odyssey. 25 de mayo de 1939, nace en Inglaterra el actor Ian McKellen. Bueno, gente, ahora sí vamos a continuar con lo que tenemos para hoy. Y antes de pasar a qué es la que hay, vamos a ver si saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía. Bueno, ¿qué es la que hay? Bueno, Juan, ¿qué es la que hay? Cuéntame, ¿qué has estado haciendo? Bueno, semana buena para mí, video games wise. Uy, ha ido mejorando un poco. Mi nena está cayendo ya en un ritmo donde está durmiendo más temprano y me está dando oportunidad de hacer cositas en la casa y después también tener tiempito para jugar. Y esta semana aproveché. Jugué, creo que miércoles, y le pedí una manita a Alex, y también apareció por ahí Criollo y Lulu Soy. Yo le pedí una manita para que me ayudaran a matar el último boss de Borderlands 2. Yo había estado jugando Borderlands 2 en lo del Handsome Collection. Uh-huh. Y había estado jugando de misión de historia a misión de historia, nada de side quest. Y como tal, pues al llegar al último boss estoy under level. Se me iba a hacer sumamente difícil ganarle, o iba a tener que intentarle varias veces. Entonces, como Alex tiene un personaje ya level 50, you know, que Alex entrara para el primer playthrough iba a ser super fácil. Pero que también se unió Criollo y Lulu Soy y me dieron la mano ahí, y eso duró como un segundo. De que el juego tuvo que hacer unas animaciones que es de la salida del monstruo, pero ya él estaba muerto, ya la barra se había bajado completa. Y entonces, pues ya, y pasamos el juego, etcétera. Pues luego de eso, pues se fue Lulu Soy, pero se quedó Alex y se quedó Criollo. Entonces fuimos a matar a Terra Morphus, también el primer playthrough, que ese es otro de los trofeos. Pero que resulta que todavía yo no había desbloqueado la misión de Terra Morphus, así que saltamos al file de Miss Siren y fuimos y matamos a Terra Morphus para sacar el trofeo, y pues lo sacamos. Luego de eso, pues jueves seguí jugando, estoy ahora haciendo las misiones, los side quests del juego, para sacar el trofeo de hacer todas las misiones. Actualmente me faltan solamente dos trofeos para el platino, el de hacer todas las misiones y el de matar el Donkey Mon, que es un monstruo que sale en un sitio random, etcétera. Pues he estado haciendo eso. El jueves, pues Criollo y un muchacho que supiese el name es Moped, es del corillo de Alex. Ajá. De Destiny, yeah. Pues se fueron para allá y entonces estuvimos un rato jugando, me dieron la mano con lo de las misiones. Como tal, le estamos pichando a los enemigos, ellos están súper fuertes, mi personaje para esas misiones que yo estoy haciendo también está fuerte. So, estábamos básicamente haciendo un speedrun entre los tres. Aparte de eso, de Borderlands, también estuve jugando durante el fin de semana Super Mega Baseball. ¿What? Esto, ya, yeah, eso lo pusieron en este flash sale que salió el viernes y dura hasta el lunes. Ah, okay. Gente, este show sale martes, así que ya se acabó el flash sale. Pero ya, entre los 91 juegos que pusieron en venta especial, estaba este. Este juego salió este año, salió hace como, yo diría, como 2-3 meses atrás. Y cuando salió, yo llegué a escuchar varias cositas muy positivas de él. Es un juego de béisbol arcade. Si usted MLB The Show es muy, muy complicado, muy simulation para usted, déle una mirada a este. A mí me gustó mucho. El juego tiene unas gráficas cartoony. se ve bien, pero no es que esté súper pulido, no es los cartoons más bonitos del mundo, pero se deja ver. Le deja hacer customización de los personajes, o sea, te cambia los nombres y la apariencia de ellos. Las mecánicas están sacadas de cualquier juego de béisbol de la era del 16-bit. Si usted podía jugar juegos de béisbol de Super Nintendo, Sega Genesis, no va a tener ningún problema con las mecánicas de este. De hecho, es mucho más fácil en este juego fildear y batear. Porque cuando le lanzan, por ejemplo, usted está bateando y le lanzan, se pone como que en cámara lenta, no cuando la bola está llegando, sino desde que sale. Si usted tiene más tiempo para analizar el lanzamiento y darle un buen bateo. Y para fildear, él básicamente hace autofielding si es un globo. So, en verdad está fácil. Uno lo puede poner más difícil. Ellos tienen una métrica, ahora mismo no recuerdo cuál es el nombre. No recuerdo, pero usted sube ese número y entre más lo sube, más difícil. So, voy a tener que subirlo porque ayer me eché un partido y gané creo que 17-1. Oh. So, es tiempo de subirlo. Sí, pero ya, el juego está bueno. Yo te diría que si quieren un juego de pelota, arcade, no se tomen muy en serio, es una buena opción. Claro está, no está licenciado por la Grandes Ligas, así que no espere equipos de Grandes Ligas. De hecho, yo creo que en equipo tiene si acaso 8 equipos. Y todos están, yo creo que los rosters están balanceados, así que no, ninguno es como que más fuerte que otro necesariamente. Pero está fun, y lo bueno es que va a las millas, el juego avanza rápidamente, o sea, tú puedes echarte un partido, te puedes echar 9 entradas en un momento. Yo me senté y jugué 3 jueguitos en menos nada. Yo creo que en el tiempo que me tardo en echarme un solo partido de MLB The Show. So, ya, yeah. Solo recomiendo, el que quiera algo de Baseball Arcade, que, you know, Baseball está en el olvido en cuestión de video games y en arcade muchísimo más. Yo llegué a jugar el año pasado un poquito de RBI Baseball y no me gustó. Así que si usted estaba buscando algo en la línea de RBI Baseball, salte a este. Cuando escuche esto ya pasó el especial, pero si aprovechó, ya. Yo espero que hayan aprovechado. Yo creo que se lo van a disfrutar. Aparte de eso, también estuve jugando anoche con Gio. Eran como las 2:30 de la noche. Oh my god. Rocket League. No, porque estaba jugando el de béisbol y él me escribió para darle una probadita a Rocket League, que anda por ahí el beta corriendo. Y entonces ya Michael, desde allá de PSNPR Remaster, pues había estado hablando de él, porque Michael lo había estado jugando y decía que era muy bueno. Entonces, yo tenía el código, lo redimí, pero no lo había tratado. Y Gio me dijo, mira, vamos a darle. Malo de que es un palo ese juego, que me digan cuándo sale para comprarlo. La verdad que lo pasamos super cool. Oye, voy a ver si preparo un videito para la página, para postearlo en YouTube. Sí. Un videito de gameplay de Gio y yo jugando. Ah, pues dale, dale. Alex, pide que te envíen un código, a ver. Yo no sé hasta cuándo dura el beta, pero pídelo. En verdad que es un tripeo, pero que es brutal. Lo busca así mismo, Rocket League Beta. Okay. Rocket League, ya, debe haber por ahí. Tú lo que haces es que escribes tu PSN, tu email... Y a mí se me tardó, yo creo, como un día, de un día para otro. Okay. Pero ya, súper, súper cool. Porque ya encontré la página. Ya, solicítalo. Si te llega hoy, tan pronto te llegue, métele. ¿Y de qué se trata el juego? El juego es como si fuera un juego de soccer, pero usted lo que controla es un vehículo. Usted es un vehículo en la cancha. Y usted como si fuera un carrito. Y entonces el carrito pues se mueve hacia el frente, se mueve hacia atrás y también brinca. Entonces, el balón es enorme de grande, no es a escala con el vehículo, no, el balón es sumamente grande. So, el objetivo es usted ir con el carrito, tratar de anotar, de meter el balón en la portería del otro equipo. Y es un tripeo brutal, porque dentro de la cancha hay como unos spots donde tú coges como, vas llenando el boost, y si llenas el boost completo y chocas a alguien, como que lo explotas. Entonces estás tú todo el tiempo detrás del balón tratando de llevarlo. No, es súper, súper chévere. Yo vi un cantito, un mini videito que subió Gio el otro día, yep. y se ve gufiado. Ya, pues Gio subió uno esta madrugada, hoy, Y ese era el que yo estaba jugando con él. Pues ese video yo lo voy a juntar con el mío para que hayan dos perspectivas y lo voy a subir al canal de Nivel Escondido. Yo, dude. Update. No puede ser. Congratulations, you have been selected to play in the Rocket League PlayStation 4 beta test. Ah, te llegó súper rapidito. Sí, puede ser que ya bajó el rush, porque yo lo solicité hace un montón de días. Oh, nice. So, ya, yeah, pues lo voy a bajar ya. Podemos dar después del show. Llamamos a Gio, Michael le mete y Drexnox también le mete. Ah, pues. Podemos hacer ahí un corillito. Creo que, por lo que había dicho Michael, yo creo que es 4-4 el máximo. Bueno, él dijo que era para 8 jugadores. Está bueno, no sé si es que sea 8 cuarteto, versus 8. Cuarteto está bueno, todo me recuerda a los años de guerrilla en la cancha. Ya no, está chévere, hermano. Pues ya, si tienes la oportunidad, bájalo. Alex, ¿cómo fue que tú lo encontraste? Hiciste una búsqueda de Rocket League Beta. Exacto, puse en la barrita de search en el browser, puse Rocket League, rápido le di y estaba el link de la página, que es un poquito medio difícil, pero dice psyonix.com/bc2/invite/rocketleague-signup-ps4. Y un montón de cosas más. Nada, ponga el Rocket League beta. Uh-huh. Ya, y vieron que Alex le llegó rapidito. Sí, mano. En vivo, en vivo. Nuevamente, yo no sé hasta cuándo dura el beta, pero trate de aprovecharlo. Yo voy a bajarlo, voy a tratar de bajarlo en lo que estamos grabando para terminar. Para darle. Ya voy. Y aparte de eso, pues ayer durante el día estuve cubriendo una de las obras del canal y también continué jugando Borderlands 2. Nuevamente seguí haciendo de las misiones que me faltan. Todavía me faltan un montón para completarlas todas. Uh-huh. Así que, next conmigo. Pues, mano, pues mira, yo de mi parte estuve. Durante la semana no jugué mucho. Porque he estado como sigo acomodando cosas aquí en mi nuevo cuarto y teniendo revuelo, pero ya estoy a un. Te diría que de cuestión de acomodar tablillas y cosas, ya estoy como en un 85% de todo acomodado. Hoy mismo estaba montando otro tablillero más, esto es un revolú. Pero el sábado, como parte de la cartelera de Streaming Saturday, pues le sometí a The Order 1886, ¿verdad? Una vez más, ya que cuando me tocó para la cartelera, bueno, no sabía qué jugar, estaba en esa inyuntiva. Y Juan me tiró una guilla y me dice, chico, juega The Order. Yo a rato ya entendí el mensaje, subliminal. Dije, pues dale, vamos a meterle a The Order. Y nada, estuve 2 horas jugando, seguí progresando en la historia del juego. Me quedé estancado, mano, en una parte ahí que estoy en la historia del blimp. Que se ve brutal ese blimp, la gráfica y todo se ve bien bonito. Pero estoy estancado en una parte que sale un tipo como con una armadura. Yo le digo los Iron Man porque el tipo tiene un casco que parece un Iron Man. Y el tipo está cubierto en esta vestimenta que resiste los impactos de bala. Entonces yo llegué al punto, o sea, llegué ahí con un arma automática y con el handgun. Pero yo no sé qué pasa, mano, que yo le doy en las piernas, en el pecho, en los brazos y no tumbo al tipo. Pero el tipo viene y se te acerca, te mete 2 chocorazos y se acabó. O sea, moriste. Y anyway, ya en ese momento estaba ya bien cerca de las 2 horas que iba a streamear. Lo dejé hasta ahí. Pero nada, me lo seguí disfrutando, muy bueno, ¿verdad? El jueguito, pues como les dije, es básicamente una película interactiva con escenas de acción. Es la verdad, hay unos cuantos QTE en los que soy malísimo. Los que vieron el stream vieron como el like que me partió la vida un par de veces, pero después le dimos para abajo. Además de eso, mano, mira, el viernes, este viernes precisamente, fue un día bien chévere porque por primera vez se organizó lo que se podría denominar como un Destiny Meetup. Y me explico, o sea que yo pues he estado, en la medida que podía, hemos seguido jugando Destiny, hemos seguido haciendo raids, hemos seguido haciendo un montón de cosas. En ese interín se han hecho muy buenas amistades, o sea, el grupito que en un momento era más que 3 personas, ya ha ido creciendo a más de 8 y 10 personas. Y da la casualidad que todos son más o menos de pueblos cercanos. O sea, la mayoría de ellos se concentran casi todos en San Juan, Gurabo, Caguas, o sea, más o menos por ahí. Este viernes, uno de los muchachos que vive en Indiana, él venía para Puerto Rico de vacaciones y él quería conocernos a todos nosotros. Él es hermano de Mope, que ya tú jugaste con él, que se llama Bell en el PSN. Pues él venía para Puerto Rico, mira que vamos a hacer algo, yo los quiero conocer. Ben Moppet, que es como yo, que nos encanta la cerveza y, tú sabes, pasarla bien, enseguida cuadró. un meetup en, específicamente en Buffalo Grill en Cagua. Y eso fue este viernes y le invito a todo el corillo de los que jugamos Destiny. Pues yo arranqué para allá, o sea, llegué aquí, me cambié, qué sé yo qué, me preparé y le di por ahí para abajo. Mano, y te digo, la pasamos súper bien. Allí estuvo Lulu Soy, que tú sabes que ella es una adicta de Destiny, estuvo Criollo, pues estuve yo allí presente, estuvo Mope, estuvo su hermano, pero también se unieron otros gamers del grupo que han jugado con nosotros en Destiny. O sea, en total habíamos como 8 o 9 personas allí, o sea, que le metemos a Destiny casi todos los días. Y de verdad que soy chévere porque obviamente hablamos del juego, hablamos de otras cosas, vimos el juego de Chicago, el juego de Washington y Atlanta, lo vimos allí, hubo una cartera de boxeo en la que un puertorriqueño peleó y le dio salto. Ah, la de ESPN, yo estaba viendo esa pelea. Sí, el puertorriqueño le dio una catimba al Perú. estábamos viendo pelota también, que estaba jugando Detroit Tigers, vimos un ron de ¿cómo que se llama? Cabrera, vi un cuadrangular de Cabrera. El 400. Estuvo bueno, mano, y obviamente estábamos en nuestro ambiente. El lugar es buenísimo y lo mejor es que tiene 3 neveras llenas de cerveza artesanal. O sea, ahí fue que, y muy buenos precios, Juan, muy buenos precios. Yo vi una Sierra Nevada por allí, la IPA de ellos. Sí, no, yo me di una Vita, una Circus Boy y una Lightwood, no me sale el nombre. ¿Tú has visto? La Lightning Cougar. Esa, la Lightning Cougar. Sí, mano, pero tenían mucha variedad. También tenían la Stone, que esa cerveza, eso es para que le gusta la cerveza fuerte. Yo le he hecho para esa, es la que tiene la gárgola incrustada en láser. Sabrás que yo he visto esa botella, nunca la he probado. Bueno, ok, no pierdes nada. Aunque a ti te gusta ese tipo de cerveza. A mí me gusta que sean amarguitos. Sí, a ti te gusta, tú le metes. Por en fin, nada, pasamos un rato súper chévere, yo nos fuimos un par de fotos, relajamos, vacilamos, y ya están locos por planear otro segundo Destiny Meetup, ¿verdad? De los muchachos, de verdad que la pasamos súper, súper, súper, y yo espero que se repita pronto. Allí lo que faltaba era un kiosco de Extra Life y quedaba eso. No te me adelantes. Que voy a aprovechar esos Meetup. Yo creo que en el próximo voy a pedir un minuto de silencio y le voy a decir, ¿me permiten hablarles un poquito de Extra Life? ¿Tú has aceptado a Extra Life? ¿En tu vida? Como el meme que hay por ahí de, se le llegó Zelda. ¿Cómo es que dice usted? ¿Do you have a moment to speak about The Legend of Zelda? Es algo así. Yo lo voy a no te preocupes, que ellos van a caer. Hay uno de los muchachos, Bell, el hermano de Mope, él otra vez me escribió en privado y me felicitó. Por eso que estábamos haciendo en Extra Life, que si yo tenía información que él le gustaría, yo rápido lo bombardeé. Sí, rápido dile, mira, no importa que tú vivas en Estados Unidos, puedes hacerlo, en nuestro equipo hay varias personas. Exacto, yo le dije, fíjate, es un buen día para abrir una cuenta en Extra Life. Pero, y te dijo que la tarjeta de video se le dañó. Oh, no, pero bueno, es otra persona. No te pongas. No te parques ahí, Juan. No te parques, que tengo que hacerle a comprar una tarjeta nueva. Ok, anyway. Seguimos, move on. Y nada, no, de verdad, no te preocupes, que a ellos yo los voy a coger. Yo pronto les tengo una charla pendiente de Extra Life a este corillo de gamers, así que a ver si los logro inscribir, por lo menos que yo logre inscribir a 2 de ese grupo me va a hacer feliz, tú sabes, pero si los logro inscribir a todos, más feliz todavía. Y son gente que les meten, son gamers de toda la vida, son geeks, casi todos van para el Comic Con, o sea, y los invitan a que pasaran por el book, so yeah, allí también los podemos pillar, so vamos para encima, tengo esa misión en vida. Pues bueno, dejando lo que estábamos haciendo, vamos entonces a pasar a las noticias más importantes para esta semana. Bueno, y nuestra primera noticia es que Disney World Resort estará estrenando una barra con el tema de Indiana Jones en este otoño. La misma estará abriendo específicamente en Downtown Disney. Usted sabe que Downtown Disney es esta área que está en Orlando, que se especializa, que tiene diferentes tiendas, restaurantes y todo dentro del tema como de Disney. Pero el lugar es gratis, o sea, no tiene que pagar para entrar, solamente el uso del estacionamiento, pero el lugar es buenísimo, o sea, que esto es una buena adquisición para esa área. El nombre será Chuck Lindsey's Hangar Bar, y los fans de Indiana Jones reconocerán al personaje como el piloto de avión de la película Raiders of the Lost Ark, quien era el dueño de la serpiente que Indy encontró al principio de la película. Ustedes saben que Indiana Jones, a pesar de que el tipo ha hecho un montón de cosas en su vida, el tipo le tiene un terror, una cosa, o sea, el tipo no puede ver serpientes. Eso es uno de los temores más grandes de él. Qué cosa, ¿no? En fin, Disney promete que la decoración va a ser tipo aviación, va a tener posters vintage, estos posters como antiguos, inclusive el display, cartas escritas por el mismo Indy. La comida será de tema de Indiana Jones, obviamente. Entre ellos, algunos de los platos, Air Pirates Everything Pretzels, Rolling Boulder Meatballs y cócteles como el Jovito Mojito. Así que, si usted es fan de Indiana Jones y va para Disney después de otoño, dese la vuelta que no se van a defraudar con esta nueva barra. Así que suena bien, me gustaría ir, mano. Oh, mano, a mí me encantaría ir. ¿Sabrás que cabe la posibilidad de que yo vaya a Orlando este verano? ¿Vaya a la Arena Disney? No. Hay un familiar que está delicado de salud y entonces puede ser que vayamos un fin de semana para visitar. Y pues, you know, en algún momento vamos a tener que hacer algo. Uh-huh. Y esto no suena nada mal. Y en noviembre, que ya el esto va a estar abierto, eso. Ya, pero yo iría este verano, noviembre está muy, muy tarde. Sí. Pero nada, te puedes dar la vuelta, por lo menos, obviamente es un asunto personal por el que estás yendo. Pero si después da una escapadita, ¿verdad? Uno de los momentos dados, nada, puedes ir ahí, mira, Downtown Disney es la elección perfecta. Tiene cine, un montón de restaurantes, tiendas, tiene una tienda de Lego. Ya, yo recuerdo, yo fui a Downtown Disney. Uf, hace 800 años, cuando Planet Hollywood era el palo. Yo fui también para esa época. Ya que ha cambiado mucho. Bueno, tú, ya que mencionaste el menú, qué raro que no se fueron con el menú de Indiana Jones and the Temple of Doom. Ah, bueno, puede ser que tenga las tres películas y también tenga los Monkey Brains. Ya, yeah, Monkey Brains y la culebra esa. Pero yo me encantaba esa escena. Bueno, todavía me encanta esa escena es fantástica. Bueno, vamos a pasar aquí a la siguiente noticia. Resulta que Federator Studios informó esta semana que estarán trabajando una serie animada basada en la serie de videojuegos de Double Fine, Custom Quest. Por lo pronto no se conocen detalles relacionados a su estreno, pero yo voy a estar sumamente pendiente porque a mí me encantó muchísimo Custom Quest, el primero. El segundo todavía no he tenido oportunidad de jugarlo. El primero salió en el 2010 y ese salió para todo en ese momento. Yo creo que está disponible en iOS, está disponible en Android, en PC, PlayStation 3, PlayStation 3, Xbox 360. Y entonces, en la segunda parte salió en octubre del año pasado. Ahora mismo no estoy seguro si está en consolas de actual generación o es más que de la generación pasada. Creo que se quedó en la pasada. Ya. Pero a mí me encantó Custom Quest. Yo creo que yo lo terminé de dos sentadas. Ese juego no es muy largo, pero a mí me encantó. Es un RPG sencillito. Es tan cortito que te deja como que contra. Hubiese sido un poquito más largo. Ese es mi único complaint. El juego debió haber sido un poquito más largo, pero es muy bueno. Acuérdate que el 1 después sacó un DLC pequeño, que fue el DLC de Navidad. Fíjate que no me acordaba del DLC. Sí, yo lo llegué a bajar, el DLC de Custom Quest, yo lo bajé, que era el del tema de Navidad. Ah, sí. Okay. Pues mira, fíjate, no me enteré de ese, pero ya. Lo voy a poner entonces en mi agenda para jugar ese DLC y jugar el 2. Yeah. Muy bueno. Así que vamos a ver cuándo sale esta serie. A mí me gustó mucho la historia, así que la serie debería ir por la misma línea. El art style de esos juegos de Custom Quest es una chulería, mano. Sí, es la que el jueguito está bien hecho, Bueno, pues continuamos por aquí y nuestra próxima noticia es que Nintendo anunció que este año van a estar reviviendo el Nintendo World Championships. El evento vuelve luego de estar ausente por 25 años. Hasta el momento no se ha especificado qué juegos o cómo va a ser el modo de la competencia, pero sí se ha confirmado que se celebrará el domingo 14 de junio en Los Ángeles, antes del E3. O sea, que esto es para ir calentando motores para el E3. El primer Nintendo World Championship, ¿verdad?, se celebró en el 1990. El formato original del campeonato, ¿verdad?, era un formato en un cartucho donde venían los tres juegos. Ese cartucho ahora mismo es un juego que cuesta más de $1,000 y pico. Es un cartucho sagrado para muchos. Y Ya, eso está en, siempre en la lista de los juegos raros, esos cartuchos. Eso no estuvo a la venta, y el que tenga un cartucho de eso, que Dios lo bendiga. Anyway, el formato era que los jugadores tenían que jugar en una pantalla de Super Mario Brothers, Rat Racer y Tetris, y tratar de conseguir la mejor puntuación posible. La partida, ¿verdad?, de Tetris era la más importante porque te multiplicaba la puntuación por 25, o sea, que tenías chance de incrementar tu score y ganar. Así que esto está bien, bien interesante de Nintendo. Ya mucha gente estaba especulando que si lo que iban a jugar era Super Mario Bros. 3 o algo así, pero no, no creo. De seguro viene algo más moderno, que no sea Smash, ni Pokémon, ni cosas que te parezca. No, yo pienso que, you know, se van a ir en esa línea con los big hitters de ellos ahora. Pues, you know, bueno, a menos de que anuncien algo más, pero eso, you know, suena que es ya mismo. Entonces yo me imagino que se irán con los big hitters de ellos, Super Smash, aunque si es por scoring, no sé cómo harán, me imagino que jugarán single player entonces. Pero ya, Mario Kart, estas cosas. Juegos custom. Que son más que para esa competencia, y eso es lo que va a crear como que el precedente, como que la expectativa de que algo, vamos a ver lo que hacen. Porque esos de los primeros super del primer torneo de Nintendo eran custom básicamente, o sea, so, vamos a ver. Suena ya, yo imagino que antes de que llegue la fecha deben anunciar que se va a estar jugando, porque eso es un factor importante. Pues si van a estar jugando juegos retro, you know, tienen una ventaja los jugadores más viejitos. No, si van a estar jugando cosas modernas, pues otro público. Uh-huh. Es que la cuestión es que esto es como un blast from the past. Y estos torneos se hacían en unos lugares, o sea, en un big stage, todo el mundo mirándote con pantallas gigantes. Yo imagino que ahora, pues con la magia de Twitch, pues todo esto, este torneo será, lo streamearán todo el día. O sea, que uno va a tener la oportunidad de vivirlo y verlo, tú sabes. Y ver con qué viene Nintendo, bueno, tío. Vamos. Hay que ver si Nintendo permite que haya stream de eso. Acuérdate. Bueno, pero no deben ser tan cabezones. No, you know, con estos aires de cambio que tiene Nintendo, no anticipo que vayan a ponerse. Sí, exacto. Cosas. Yo espero que no. Yo espero que estén más radicales en eso. En línea relacionada, acaban de anunciar The Wizard 2. The Power Glove. Bueno, vamos a pasar aquí a la siguiente noticia. Esta es el Notición of the Week de Alex. Weekly Bomb. El Weekly Bomb. Gente, resulta que hace varios meses andaba corriendo por la internet un rumor que indicaba que la próxima entrada en la serie Assassin's Creed llevaría el nombre de Victory. Y pues ya la gente estaba especulando que si esto y lo otro. Resulta que este rumor resultó ser incorrecto, ya que esta semana Ubisoft dio a conocer que el próximo Assassin's Creed será Syndicate. Aunque está incorrecto, pero no fue del todo, porque también ellos indicaron que este nombre de Victory era el que ellos utilizaban como el nombre clave del proyecto. So, internamente ellos están corriendo con el proyecto como Victory. Esta nueva entrada tomará lugar en Londres durante la Revolución Industrial, eso por ahí aproximadamente los 1860 y pico. Casi como The Order. Ya, yeah, exacto, que ese fue un punto muy muy importante, donde las maquinarias estaban haciéndose más populares, y entonces había todo este descontento de que mucha gente, you know, muchos empleos se estaban perdiendo porque las máquinas estaban sustituyendo, y pues ahí había ciertos roces. Recientemente yo estaba escuchando un podcast, hay un podcast que yo escucho que me encanta, se llama Planet Money. Ellos hablan de cosas de, you know, de economía, pero lo hacen en términos que cualquier persona que no tenga un grado de economista o de negocio, de finanzas, pueden entender. Y estaban hablando de un suceso de esto, de la Revolución Industrial, donde estos manufactureros de, como que de fabrics, de telas, básicamente cambiaron el proceso a automatizado por medio de unas máquinas. Entonces, esto era un trabajo que requería mano de obra a nivel artesanal. Y esa gente ganaba muchísimo dinero. Al venir las máquinas y hacerlo al mismo nivel de calidad y mucho más rápido, a una fracción del costo, toda esa gente se quedó sin empleo y se formó una garata de que fueron a quemar la fábrica. Y entonces, you know, es un periodo muy, muy interesante. So, en ese periodo es que se va a estar basando el videojuego. Ellos indicaron que esta ocasión el jugador estará tomando control de dos hermanos, Jacob Fry y Evie Fry. un caballero y una dama. Assassin's Creed está programado para salir en PlayStation 4, Xbox One y PC este año, específicamente para las consolas caseras el 23 de octubre. La versión de PC se espera que salga a finales de este año. Y si se dieron cuenta, nada de consolas de la pasada generación. No PlayStation 3, no Xbox 360. Ya Ubisoft abandonó ese barco, se va a concentrar ahora en las consolas de actual generación. Very good. El yeah. So, Alex, day one. Seguimos con la próxima noticia. Sabrá que este no va a tener multiplayer, ya ellos lo dijeron. Sí, el debacle que hubo en Unity, en todos los que tienen multiplayer, chacho. Deja eso. Mm-hmm. Por cierto, Unity estaba hace poco en $20. Smash lo tiró por... Mm-hmm. No los informó. Mm-hmm. Y ya, estaba en 20. Smash lo compró. Actually, creo que estaba en 20 para PlayStation 4, creo que en 18 para Xbox One. Él lo compró para Xbox One. Ok. Pues fíjate, si hubiese dicho que lo iba a comprar para 4, yo lo compraba. Y trataba de jugar con él. Trataba. Bueno, pues continuamos, gente. Y se anuncia que al fin el tan misterioso amiibo plateado de Mario estará disponible para la venta a partir del 29 de mayo. Y se dice misterioso porque esto básicamente la gente pensaba que esto era un hoax, que esto era básicamente una cogida de bobo, porque ustedes saben que salió el amiibo de oro para la línea de los amigos que salieron para Mario Party 10. Y esto salió en la internet, como, esto es un juego, estoy cogiendo a la gente de bobo. Pues gente, ya saben que no, va a estar disponible. Esto va a aparecer junto al cuarto wave de la figura de amigos que salen nuevas, entre ellas acompañando a Pac-Man, Wario y Jigglypuff, entre algunos. Mario será compatible con Ace Combat, Oso Horizon Legacy, Captain Toad Treasure Tracker, Hyrule Warriors, Mario Kart 8, Mario Party 10 y Super Smash Bros. Para Wii U y Nintendo 3DS. Así que para los Amiibo Hunters, miren a ver si tienen suerte y consiguen ese Mario plateado, que lo dudo mucho. Yo el que quiero es el Pac-Man. Man, y sabrás que está escaso. Pero tiempo, tú ahí mencionas mayo 29, que es que van a tirar otra tirada más de la figura de Pac-Man para ese entonces. Se supone, okay, pero yo voy a estar pendiente. A ver, porque puede ser que sean preórdenes, pero verifica. Yo quiero un Pac-Man también, yo estoy loco por conseguir un Pac-Man. Uh-huh. Si allá tiene suerte y acá no, nos comunicamos y cuadramos. Ya, yo me puse desde hace tiempo en Amazon para que me informaran tan pronto el producto estuviera disponible. Ya. Yeah. Si me envían algo, te dejo saber rápidamente. No, porque de verdad que uno dice que no va a comprar amigo y lo termina comprando amigo. Se hará, madre. Bueno, sabrás que Target tenía esta semana venta especial de la figura de Disney Infinity. Las tenía todas en $7. Y no pude ir. Yo que quiero comprar Captain America, quiero comprar Hulk y quiero comprar Venom. Y no pude darme la vuelta. Las estaban buenas. Oh, excelente. Pero el especial se terminó ayer. Ah, mano, chavienda. Pero está pendiente, acuérdate que ahora viene Navidad y como viene el nuevo Disney Infinity de Star Wars, todas esas figuras eventualmente las ponen en especial, las bajan de precio. Ya, yo me iré a ver si en Amazon, pero Hulk está súper caro y yo no lo voy a comprar muy caro. Yo lo que lo quiero, ya yo lo quiero porque ya yo tengo Black Widow, tengo Thor y tengo Iron Man. Me faltaría Hawkeye, pero Hawkeye. Okay. Ese es el superhéroe que nadie quiere ser. Bueno, vamos a pasar aquí a la siguiente noticia. Y es que resulta que no se han dado detalles al respecto de por qué se retrasó The Division. Lo único que se dijo es que el juego se va a estar moviendo para principios del 2016. Entiéndase... Q1, o sea, enero, febrero o marzo, me imagino que es febrero del 2016. Yo sospecho que ellos van a seguir trabajando, puliéndolo, pero ya está entrando el punto que entró Watch Dogs. Uno pues le da, le suelta un poquito la rienda, ven, que uno muy positivo de que lo mejoren. Pero ante tanto retraso ya uno se pone en las de que, ok, este juego tiene que estar brutal o me decepciono. So, ya está entrando para mí en esa. Yo había sobrevivido esos retrasos y yo estaba ready para que saliera este año. Ok, va a salir en el 2016. Es mejor que el juego esté brutal. Dale, vale. No vaya a pasar como Watch Dogs. Ay, ay, ay. Watch Dogs llegó hasta el límite mío de esperar. Después de eso tenía que ser Triple A, un 99 de 100, si no caí en la página de show. Qué mal, mano. Esto es un juego que la gente está esperando por lo poquito que se ha mostrado. O sea, muchas personas están bien pompeadas como el juego. O sea, el juego sería bestial. Pero como tú dices, vamos, si es para que venga bien, pues mira, que se tarde todo lo que quieran. Sí, que se tarden. Vamos a ver qué presentan en E3. Yo creo que ellos tienen un cierto partnership con Xbox para este juego. Así que esto me imagino que se verá en la conferencia de Microsoft. Sí, porque creo que Ubisoft no va a tener conferencia este año, ¿verdad? Algo leí así. No estoy seguro. Tengo que sentarme y repasar cuándo va a ser cada cosa, pero como todavía estamos a mediados de mayo, lo estoy dejando para que todo se acomode, que haya en su sitio. Pero yo creo que sí, yo creo que ellos van a tener conferencia. Bueno, yo vi que alguien anunció que no iba a tener conferencia en E3. No sé si era y esta gente de... Yo sé que Sega no va a tener nada. Ah, no, en serio. Ok, o sea, no van a tener espacio en el show floor. Ya, yo creo que no van a estar ya haciendo presencia. Yo creo que si están publicando a alguien de otro estudio, pues ese estudio estará allí. Pero yo me reí porque se escucha funny. O sea, porque estamos hablando de desarrolladores de ahora y como que de momento... Yo sé que Sega no va a estar, ¿no? No, porque ellos lo anunciaron. Sega no va a tener conferencia de prensa en hace muchísimos años. Así que ya no hay Dreamcast 2, sorry. Pues bueno, gente, ya finalizando las mejores noticias para esta semana, vamos a pasar a el Movies Box Office a cargo de Juan. Ya, y comenzamos rapidito en la quinta posición esta semana, Paul Blart Mall Cop 2, que se niega a morir. La semana pasada estaba en quinta y esta semana nuevamente en quinta. En la cuarta posición está Hot Pursuit, esta viene bajando de segundo a cuarto lugar. En tercer lugar esta semana, y me sorprendió muchísimo, Avengers Age of Ultron. Está pasando el hype. Cayó, no, pero espérate, yo te tengo detalles. Esta semana hizo 38.8 millones para un total de 372 millones de dólares domésticos. Y me sorprende que cayó en tercera posición ya tan rápido, después de 3 semanas. Yo todavía no la he visto, voy a tener que verla, pero ya. Antes de que la quiten. En segundo lugar, la que yo pensaba que quizás podía destronar a Avengers, pero no, quedó en segundo lugar, y me refiero a Mad Max Fury Road. Estrenó, abrió con 44.4 millones de dólares. Y en primer lugar, Pitch Perfect 2. What? Yo no he visto, yo no sé qué es la 1. ¿Qué es esto? ¿Una comedia? Yo no sé, como una comedia como de baile, o yo no sé qué diablo es esto. Yo creo que yo vi un comercial de esto, y está esta tipa que es comediante, rubia ella. Pero, esto me tomó por sorpresa. Jamás y nunca yo hubiese pensado que esto iba a estar número 1. Pero ya, está número 1, hizo 70.3 millones de dólares. Y a la próxima semana no va a estar número 1. No, yo entiendo que no. Y Max, ya mismo. En la próxima semana vienen cositas buenas. Volviendo a Avengers Age of Ultron, a pesar de que está en tercera posición, ya Avengers le pasó a Furious 7 en más dinero recaudado domésticamente. No sé si a nivel mundial, pero por lo menos domésticamente ya le pasó. Y esto le agradezco a Gio, que me envió esta noticia hace unos minutitos antes de comenzar el podcast. Yep, actualmente Furious 7 está en segundo lugar anual, de lo que va de año, con 343.8 millones de dólares. Y esto es en cuántas semanas lleva, 7 semanas lleva Fear 7 en cartelera. Avengers en 3 ya tiene 372 millones de dólares. Así que ya, Fear 7 estuvo en primer lugar un montón de semanas, como 5, pero era porque no había nada más en el cine. Pero ya, Avengers matando la liga. Tú sabes que estaba leyendo que Mad Max está recibiendo buenas críticas. Ya, yo he escuchado que acción, muy sí, buena. Sí, no, y acá en Puerto Rico los más duros críticos de cine le han dado muy buenos reviews. O sea, este chamaco, el que trabaja en Guapa, que se me escapa el nombre de él, que él es bien, bien fuerte con sus críticas, le dio una buena reseña en el periódico. Inclusive el tipo ya la ha visto 2 veces y le sigue encantando. Wow. O sea, como que me pompió como que, hay que verla, hay que verla. So, pero primero tengo que ver yo Avengers, voy a ver si... obligado. Ya, yo creo que yo voy a ver Avengers este viernes. Puede ser que... Bueno, puede ser no. Mi esposa se va a quedar aquí. Porque no hay daycare para la nena. So, yo creo que después que salga del cine, o me voy de happy hour, o me voy para el cine. Vamos a ver qué sucede. Yo estoy cuadrando para él esta semana. Voy a ir por el día temprano. Y ahora tengo un cine aquí cerca también, el de Santa Isabel. So. Bueno, ¿y qué estrena esta próxima semana? Estrena Tomorrowland, que está basada en este parque de Disney de Tomorrowland. Esta película se ve, yo por lo menos, yo la encuentro sumamente interesante. Porque tú ves los trailers y tú no sabes cuál va a ser el conflicto. Es como que un misterio, cuál será la trama. Y entonces, pero se ven unos efectos especiales sumamente impresionantes. O sea, a mí por lo menos me intriga. Yo no sé si esto vaya a ayudar o a perjudicar cuando, la taquilla. Pues mucha gente como que quiere tener una idea de qué se trata la película. Actualmente yo no sé de qué se trata exactamente. Y la otra que estrena es el remake de Poltergeist, que está la original de esta salió en 1982. ¿Sabrás que yo nunca me he sentado a ver esa película completa? He visto un montón de cantos. Probablemente. No, es que como que nunca me he sentado como tal a verla, nunca la he alquilado, nunca la he tenido mía. Entonces, siempre que está puesta en televisión, o va a mitad, o empiezo a verla y tengo que irme. So, yo creo que la he visto completa, pero en cantos. Yo no iría a ver esta, porque pues, es bastante limitado el tiempo. Pero, como que quisiera, ver la original, verla de corrida. Y luego ver el remake. A mí me gusta ver ambas versiones para comparar. Fíjate que Poltergeist tuvo la 1, la 2, la 3. Ya están preguntando si esa va a ser la intención con esta. Que hagan pues si no le va muy bien, pues la verás directo a DVD o Blu-ray. Ya, me imagino, no, si no le va muy bien, quizás abandonan el proyecto y no siguen haciendo. Poltergeist. Ya. Bueno, y con esto terminamos el Movie Box Office. All right, my friend. Pues bueno, ahora sí vamos a pasar a mi sección favorita, que es Back to Retro. Y esta semana se lo voy a dedicar a una serie animada. Y esto viene por referencia, ¿verdad?, de nuestro amigo Mr. Nintendo Fanático, ¿verdad?, Pedro, que en un chat que estoy con él me preguntó que si yo había hablado de esta serie, el Back to Retro. Y yo dije, fíjate, ¿no? Y él como que por alguna razón pensaba de que sí, que ya había tocado este tema en Back to Retro. Pero ya que él me hizo la pregunta, dije, pues vamos a complacer aquí a Mr. Nintendo Fanático allá de Galaxia Nintendo. Y nuestra serie animada que escogí para este show es nada más y nada menos que He-Man and the Masters of the Universe. Yeah. He-Man. Bueno, gente, He-Man, Masters of the Universe, esto fue básicamente una serie animada para la televisión producida por Filmation. Y esto está basado en una línea de juguetes de Mattel. Como todos los 80. ¿Verdad, hermano? Sí, esa serie eran para vender juguetes, sí, todas. El nombre del show, la gente pues por referencia simplemente le llamaba He-Man, ¿no? Decían el título completo que era He-Man and the Masters of the Universe. Lo encontraban muy, muy largo, pues por lo que se dio a conocer más por He-Man. Esto fue una de las series animadas más populares entre los niños para la década de los 80. Y que al sol de hoy tiene una fanaticada bien fuerte de He-Man. Este show, ¿verdad?, hizo su debut en la televisión para 1983 y estuvo al aire hasta 1985. Consistió de dos temporadas a 65 episodios cada uno. Luego de ahí, pues continuaron haciendo reruns del show hasta 1988, en cuando a este punto la cadena televisiva USA Network compró los derechos de la serie. USA continuó tirando el show al aire hasta septiembre de 1990. Ya en la actualidad no hay reruns del show que usted pueda encontrar en la televisión. Si usted quisiera verlo, puede verlo a través de Retro Television Network y en Canadá en Teletoon Retro. Yo quiero esos canales acá en Puerto Rico, no sé por qué. Bueno, la sinopsis general de este show, bueno, básicamente el show toma lugar en un planeta ficcional llamado Eternia. Es un planeta de magia, mito y fantasía. Su personaje principal, el príncipe Adam, es el hijo de los reyes de Eternia, que eran el rey Randor y la reina Marlene. La clave, ¿verdad?, que el príncipe Adam sacaba la misteriosa y extraña espada de poder y proclamaba la siguiente frase: por el poder de Grayskull, ya tengo el poder. Se le concedían poderes secretos y misteriosos en que lo transformaban en He-Man, el hombre más poderoso del universo. Él, ¿verdad?, tenía unos aliados. Entre ellos estaba Darkcat, que era la transformación que sufría su mascota, que era un tigre llamado Cringer. Y cuando él apuntaba con la espada, lo transformaba en Battlecat. Entonces, el de un tigre miedoso se convertía en este felino de combate, listo para pelear con armadura, bueno, un montón de cosas. The Sorceress, que era la que vivía en el castillo de Grayskull, que era básicamente la guardiana de los secretos del castillo de Grayskull. Exacto, que se convertía en un halcón. Estaba Tila, que era la hija de Manatarm, que también era otro de su aliado. Y el favorito de todos, Orko, que era el personaje este, que era como un mago que flotaba, que tenía un sombrerito y solamente usted le veía más que los ojos. Tenía un parecidito al Wizard de Final Fantasy. De Final Fantasy, algo así. Él tenía la O así en la camisita, ¿verdad? Para que se parezca que era Orko. He-Man utiliza estos poderes para defender a Eternia de las fuerzas malvadas de Skeletor. Skeletor era el antagonista principal de esta serie. Su misión en esta serie era apoderarse de los secretos misteriosos del castillo de Grayskull, en donde He-Man, ¿verdad?, era donde recibía sus poderes. Si Skeletor en algún momento hubiese sido exitoso en esto, hubiese tenido el poder para gobernar Eternia y posiblemente el universo entero. Así que esa era básicamente la premisa de esta serie. Pero yo solamente le mencioné un puñado pequeño de personajes. Son muchos más personajes que involucran esta serie. Yo voy a mencionar algunos de los buenos y algunos de los malos, ¿verdad? Entre los más conocidos. Entre los buenos, ¿verdad? Porque así era que nosotros los identificábamos antes. O sea, estaban los malos y estaban los buenos. Porque esta serie era básicamente una eterna batalla entre el bien y el mal. Pues los que estaban en el lado de los buenos, estaba Soldak, Many Faces, Ramman, Orko, que ya lo mencioné, Bozo, Mechanic y Fisto, ¿verdad? Por mencionar algunos. Entre los malos, ¿verdad? Los bad guys, estaba Beastman, Merman, Evil-Lyn, Triclops y Trapjaw, ¿verdad? Por mencionarle, son muchos más, porque a medida que la serie fue progresando, se fueron añadiendo más villanos. Por eso era lo que casi siempre uno veía, ¿verdad? En esos primeros capítulos, que eran estos villanos, como que era una mezcla de hombre con animal, una cosa bien rara, mutante, vamos, por llamarle algo, eran como tipo mutante. En fin, o sea, esos eran los personajes. Esta serie se hizo tan popular que en 1987 deciden lanzar una película a Hollywood del tema de He-Man. La película no se llamó He-Man, Masters of the Universe, la película solamente se llamó Masters of the Universe. Un peliculazo. Sí. Salió para el 1987 protagonizada por Dolph Lundgren, que para aquel entonces, no surprise, porque no habían muchos protagonistas que se asimilaran tanto a lo que era He-Man en aquel entonces. La película tuvo un presupuesto de unos 22 millones estimados, y lo que hizo en ganancias fueron 17 millones nada más, solamente en Estados Unidos. So que no tuvo mucha aceptación. Yo vi la película, a mí fue un boquete. Yo la vi y yo no era muy grande, ya la encontré boquetuda. Boquetuda, Castillo de Grayskull no se parecía, Skeletor no se parecía, ninguno de los personajes se parecía. Hicieron una mezcla como que de unir la dimensión de ellos con la de nosotros. Ah, un verdadero desastre. Yo no voy a hablar mucho de eso, pero desastre. Bueno, además de eso, estuve buscando información si esta serie tuvo su share, ¿verdad?, en el mundo de los videojuegos. Pues para mi sorpresa, sí. Hubo un juego llamado He-Man Defender of Grayskull que salió para PlayStation 2 en el 2002. Es un juego de acción y aventura en tercera persona. Este juego fue un follow-up o una secuela, por llamarlo así, a una versión que salió para el Game Boy Advance llamada He-Man Power of Grayskull. Y este juego salió en el 2002 también y era un RPG. Además de eso, en el 2014 se hubo un fan-made brawler de He-Man and the Masters of the Universe, pero este juego era para descargarlo a PC, o sea, no estaba disponible para ninguna consola, y yo vi el video de ese brawler y se ve chulo. Si a usted le encantaba He-Man, ese jueguito estaba nice, de verdad que la paleta de colores, los gráficos se veían brutal, la música era de la serie, bueno, una chulería. No sé si a este momento esté disponible para descargar, así que Juan, puedes chequear que según tu computadora lo corre bien. Este es un brawler de He-Man, se ve bonito, se ve bien chulo. ¿Cómo lo buscas? Búscate Fanmade He-Man Brawler, creo que te aparece, o Fanmade He-Man Game, y te debe aparecer. No sé, yo imagino que sí, que todavía debe estar disponible para bajar. Lo primero que voy a salir es un artículo de Kotaku, puede ser que me lleve. Sí, mira, a ver, que tiene un videíto y todo de cómo se ve el juego. So, si está disponible, vale, y tienes uno para extra para los streaming Saturday. Ah, nice. Ya, lo estoy viendo el videíto, ya, se ve en acción. Sí, y los colores se ven bien bonitos. O sea, bien llamativo, es como si tú estuvieras viendo la serie animada, vamos, por llamarle, ¿verdad? Por darle un nombre a esa paleta de colores que están utilizando. So, verifica si todavía está disponible, pues vas a ver a gratis para bajar, creo. Sí. Ah, nice. Pues, bueno, hasta aquí, ¿verdad? Este tema de He-Man, y ahora vamos a pasar a la discusión. Bueno, Juan, He-Man, ¿qué recuerdo te trae He-Man? ¿Disfrutaste de He-Man? Mano, a mí me encantaba He-Man. Mi papá me hizo una espada, me hizo la espada de Grayskull en madera. Sí. Ya, grande, tú sabes. Aquello era lo más épico en mi vida. Aquello era fantástico. Aparte de eso, yo tenía muchísimas de las figuras de He-Man. Yo tenía el castillo de Grayskull, que por cierto, yo creo que Mr. Nintendo Fanático recientemente, hace algunos años atrás, lo consiguió en el Salvation Army y lo compró. Pero yo de nene lo tenía, el castillo, y ahí me encantaba, porque pues el castillo tú lo abrías, eran dos pedazos, dos caras, como la cara del frente y la de atrás. Y tenía dos niveles, y tenía como un ascensor, y bueno, para mí eso era fantástico. También yo tenía varias figuras, tenía una de He-Man, que traía como si él tuviera un backpack puesto, entonces tú le ponías el fulminante este que era redondito. Entonces se lo ponías ese en el backpack, y él tenía un movimiento donde tú como que lo aguantabas por la cintura y le movías el torso hacia un lado. Cuestión de que cuando lo soltaras, él hacía el movimiento para el frente como si estuviera tirando un puño, y al hacer ese movimiento, pum, el fulminante explotaba y escuchabas el ¡piu! So, esa era la figura mía de He-Man. De Skeletor tenía una que el pecho era como si tuviera, ¿cómo lo describo? Como si tuviera la ruedita estas que tienen las tragamonedas, que tú sabes que es un cilindro que da vueltas. Pues si tú tocabas ese cilindro, él como que corría uno y estaba damage. Como que tenía como un tajo, un damage, y volvía y le dabas otra vez, y entonces tenía más damage todavía, y tú cogías y lo reseteabas. Ahí me encantaba también. Aparte de eso, tenía el Battle Cat. A mí me encantaba el personaje Battle Cat, pero odiaba cuando no estaba convertido, porque era Scooby-Doo cuando no estaba convertido. Y también tenía uno que se llamaba Stinker o Stinker, yo creo que era Stinker. Era como mitad humano, mitad zorrillo, y entonces él apestaba y tenía como un cage anaranjado. Él era como que negro con la rayita esta blanca típica de los zorrillos, pero tenía como un cage anaranjado, como si fuera un vest anaranjado encima. Yo creo que no salía mucho en la serie. También tenía, ¿cómo se llamaba la jeva de He-Man? Tila era. Tila, la hija de Manatars. Sí. Ya, pues esa yo la tenía también. Y yo me pasaba, yo lo juntaba con los Thundercats, y yo hacía torneos de pelea entre ellos. Un crossover. Sí, yo hacía crossover con todas mis figuras. So, eran diferentes universos, hacían tag teams y peleaban. Una chulería, era la magia de esas figuras de acción. A mí me encantaba la serie, me encantaban los personajes. Ya para el tiempo que salió la película, ya, yo estaba tan defraudado de que no se veía igual que... Sí, un abrazo, destruyeron eso. Sí. Pero anyway, sabrás que esa figura todavía existe. ¡Claro! Digo las mías. Y el castillo existe, están todavía... si es que no las han botado mis padres, deberían estar... Sí, deberían estar en Atillo. Yo tenía uno de estos, bueno, no es un barril, como estas canastas que hacían los haitianos, tú sabes que en Puerto Rico, hace mucho tiempo para las fiestas patronales. En todas las fiestas patronales, a las afueras de las fiestas, siempre iban los haitianos. Sí, vendían las artesanías. Pues yo tenía, era una canasta grandísima, como si fuera un dron pero de paja. Y entonces ahí ese era mi dron de los juguetes. Y ahí era que estaba todo. Entonces yo guardaba todas las figuras dentro del castillo de Grayskull y metí el castillo de Grayskull allá adentro. Y ahí estaban los peluches y las cosas mías. So, ese canasto yo creo que todavía existe. Y ahí deben estar todas esas figuras. Las de He-Man y las de Thundercat y los Ninja Turtles y todo eso debería estar ahí. Una fortuna ahí. Ya, voy a tener que traérmelo para ahí, ¿veis? Las figuritas de He-Man todavía en muchas convenciones se consiguen. Obviamente no en empaques originales sueltas, que muchas personas las han preservado y te las venden, qué sé yo, a 5 o 10 pesos sueltas. Yo he visto gente que las compra por valor sentimental. Yo tuve muchas figuras de He-Man. Pregúntame dónde están. O sea, nunca tuve el castillo, pero sí tuve muchas figuras de He-Man. Y a mí me encantaba He-Man cuando se me quitó. Yo creo que ¿quién no le gustaba He-Man? No, He-Man era épico. El spin-off de She-Ra, como que... Yo llegué a ver un par de episodios, pero... She-Ra. Sabrás que She-Ra yo creo que está en Netflix. Ah, ok. Ahora te chavo esto. Ya, porque la amiga mía con la que yo juego Resident Evil, hace tiempo me dijo que estaba pegada viendo She-Ra. She-Ra, of power. Pero, pues, para los fanáticos, me busquen en Netflix She-Ra, aunque sea He-Man, no, pero She-Ra. Así que... Bueno, gente, nada, este es el temita que tenía para hoy en Back to Retro, así que vamos entonces a pasar a el tema de la semana. Y gente, ustedes saben que ya estamos a un par de días nada más para celebrar el Puerto Rico Comic Con en su edición del 2015. Y básicamente esto es un tema que siempre tocamos, ¿verdad? Cuando se aproxima el fin de semana del Comic Con, damos un poquito de historia, ¿verdad? Del Comic Con y todo eso. Pero este año es bien especial porque por segundo año consecutivo, Extra Life va a tener presencia en el Comic Con de Puerto Rico. Por este año venimos en grande. Pero nada, le vamos a dar esos detalles al final. Vamos entonces a refrescarle la mente para... A lo mejor para aquellas personas que van por primera vez al Comic Con de Puerto Rico, que piensan que esto es un evento de los otros días, pues para eso estamos aquí, para darle un poquito de historia, ¿verdad? De lo que rodea el Comic Con. Pues bueno, gente, miren, ustedes saben que el Comic Con comenzó para el 2002, y en aquel entonces se conocía como el Caribbean Sci-Fi Odyssey. Esto fue creación del señor Ricardo Carrión. En esta primera edición tuvo como invitado especial a Billy Dee Williams, que era quien protagonizaba a Lando en la trilogía de Star Wars, la original. El evento se celebró en la YMCA de San Juan. Luego de ahí, en 2003, Caribbean Sci-Fi Odyssey se celebró en el Arena Pier 10 de San Juan, y como artista invitado tuvieron a Jeremy Bullock, que fue el que protagonizó a Boba Fett. Luego, en su próxima edición, que la celebraron en el Tropimark Beach Club de Isla Verde, tuvieron de invitado a Peter Mayhew, quien protagonizó a Chewbacca. Luego, en el 2007, cambia de nombre a el Pop Culture Expo. Esto se celebró en el Centro de Convenciones. Allí tuvieron de invitado a Daniel Logan, quien protagonizó a Boba Fett y a Clone Cadet en Star Wars The Clone Wars, y a Ray Park, que protagonizó a Darth Maul. Yeah, ese dice que fue uno de los mejores. En el 2009, cambia entonces a lo que conocemos hoy en día bajo el nombre de Puerto Rico Comic Con, pero And Pop Culture Expo. Esto se celebró en el Centro de Convenciones. Ya para el 2010, oficialmente se le conoce al evento como el Puerto Rico Comic Con. Y a partir del 2010 se ha mantenido celebrándose en el Centro de Convenciones hasta el presente año. Bueno, a partir del 2009, exacto. Porque en el 2009, actually, en el 2007 fue que el centro... Exacto, pero bajo el nombre de Puerto Rico Comic Con, o sea, Puerto Rico Comic Con peladito, uh-huh. Del 2010 para acá, porque en el 2009 era Puerto Rico Comic Con and Pop Culture. Y dijeron, cuando esto está muy largo para la promo, vamos a dejarlo Puerto Rico Comic Con. Ya, probablemente ellos querían preservar su propio nombre, pero ya, está demasiado largo. Ya. Así que, gente, esto ha sido un evento que por año, pues cada vez... va creciendo más en popularidad. Mi primer Comic Con fue en el 2013. Yo fui domingo, que había un pequeño meetup de los muchachos de Galaxia Nintendo para que le entonces su sonido fanboy. Y era que Mr. Nintendo Fanático venía para Puerto Rico y decidimos encontrarnos allí, pasar un chévere en el Comic Con. Yo caminé, no compré muchas cosas, miré y como que, como que, okay, o sea, no le encontré como que nada fuera de lo normal. Ya para el 2014, que es cuando ya estamos de full en extraer Puerto Rico y este y lo otro, que se nos concede un espacio en el Puerto Rico Comic Con para llevar información y reclutar gente, es que ahí es que yo aprendo a apreciar la magnitud que tiene el Puerto Rico Comic Con en Puerto Rico. El 2014 fue una edición, yo creo que para ellos, épica, monumental. Ellos tuvieron hasta conferencias de prensa, estuvieron en todos los medios, tuvieron artistas invitados de la talla de actores de The Walking Dead, estuvo Jason David Frank, el ex Power Ranger verde y blanco, este, se me olvida el nombre de este que vino de Walking Dead, Juan, ayúdame ahí, este, Rucker Howard. Una pompeadera brutal. Y yo noté, o sea, la cantidad de personas que se metió allí, es una cosa impresionante. El cosplay, brutal también. Las filas afuera para entrar eran enormes. Ustedes saben la historia que la contamos aquí, lo que le pasó a nuestro compañero Mash, que estuvo casi 3 horas haciendo una fila. Vidium se raspó casi 4 o 5 horas en fila, entró, compró algo y se fue. O sea, no estuvo, yo creo que no estuvo ni 2 horas dentro del Comic Con, porque físicamente se agotó tanto la fila que cuando entró ya no tiene ánimos de caminar para ver los vendedores. O sea, de verdad que es lamentable, ¿verdad? Que eso pase. Gente, pro tip, si usted va para el Puerto Rico Comic Con este año, lleguen temprano. O sea, traten de llegar temprano. Por parking no van a pecar porque el parking allí es grande, pero la fila para entrar es ¿cómo lo podemos decir? Es apoteósica. O sea, es una cosa sobrehumana de verdad. No tiene explicación. El mejor pro tip para entrar fácil al Comic Con era unirse a nuestro equipo de Extra Life y hacerse voluntario para trabajar. Porque gente, la gente que va a estar trabajando en el booth tiene pase de exhibidor. Los otros que no tienen pase de exhibidor, que tienen sus propios pases, nos van a permitir salir, los que tienen pase de exhibidor, salir afuera y pasarlos mejor que VIP. Pues entre por aquí que usted va a trabajar. Así que ese era el mejor pro tip. Si lamentablemente no tuvo chance de abrir su cuenta y unirse a Extra Life y unirse a la lista de voluntarios, sorry, va a tener que hacer la fila, mi gente. Y que ya no, ya los veré allí. Ya la fila, ya, digo, ya la lista se llenó. No hay más espacio para voluntarios. Perdonen eso y muchas más. Ya, y que nosotros sorteamos un pase de 3 días. Para alguien que no tuviera pases y quisiera trabajar, y eso lo hicimos entre las personas que recaudaran $75 o más desde hace algún tiempo hasta el viernes pasado, era la fecha límite. Y ya, y entonces ya se sacó el ganador, se anunció el sábado, Robert lo anunció en Streaming Saturdays, así que ya hay ganador. Esa persona que no tenía ticket de extra de para el Puerto Rico Comic Con va a poder entrar los 3 días ahí, por el ladito de la gente. Y va a trabajar, por supuesto, va a trabajar. Pero no es que el pase venía con condición de que trabajara 8 horas, ¿no? Trabaja varias horas y el resto es para él. Se disfruta la vida. Ya, epic. Así que, gente, nada, allí usted va a encontrar de todo. Allí va muchos vendedores vendiendo diferentes cosas, ¿verdad? De pop culture, figuras, póster, camisetas, juegos de video, películas de anime. Bueno, allí es la congregación más grande de geeks de Puerto Rico. O sea, es el evento, vamos a llamarlo así, el evento matriz de la cultura geek aquí en Puerto Rico. Así que, como os digo, Extra Life va a estar allí. Vamos a estar ubicados en el kiosco número 1025, ¿verdad, Juan? 1025. Pueden pasar por allí. Entre las cosas que vamos a estar, ¿verdad? Obviamente vamos a estar informando a la gente de cómo pueden ayudar, ¿verdad? O si se quieren unir a Team Extra Life Puerto Rico, y ahí aprenden de cómo usted puede ayudar a la Fundación de Niños San Jorge. También entre esas cosas vamos a estar, tenemos el área de video games, vamos a llevar el Just Dance, que el año pasado fue un palo. Vamos a tener photo booth con cosplayers que van a voluntariamente ofrecerle su tiempo para sacarse fotos allí con todo el mundo. Mara, y de los que ya han confirmado, oh my God, qué cosplay sí. Más salvaje. Tienen que ir a ver un Cyrax que va a ir al booth. Oh my God. Si usted es fanático de Mortal Kombat, tiene que darse la vuelta por ahí. No se dejen pasar esta oportunidad. Además, adicional a esto, ¿verdad? Tenemos este año, que es algo nuevo, tenemos un Recharge Station. Y es un área en donde usted, por una aportación, ¿verdad?, a la fundación, usted va a poder descansar cómodamente en un área de descanso donde podrá poner inclusive su unidad celular, la puede recargar mientras está descansando. Van a haber consolas de video games para su entretenimiento. O todo esto, como les dije, por una aportación. No voy a decir cuánto es porque eso todavía no se ha cuadrado. Así que no quiero meter las patas en una cantidad que no hay y digan, ah, les he dicho yo que era tanto. No, no, no. Ya, pero no es una cantidad exorbitante. Tómelo como una donación, una aportación de su parte. Ya, no, no van a ser 50, ni 30, ni 40. Bueno, algo sencillito, pero y a la vez que usted descansa, recarga su celular, está ayudando a la Fundación de Niños San Jorge. O sea, qué mejor que eso, mi gente. Pero. Además de esto, tenemos el plato mayor, y es que este año estamos incorporando unos sorteos de artículos diarios. Así que, Juan, comparte con nuestro cliente que es lo que vamos a estar sorteando los 3 días del evento. Ya. Rápido, el año pasado tan solo había un solo sorteo, corría durante los 3 días y estuvimos sorteando la figura esta de Delsy, la de Infamous Second Son, que fue donada. Nuestro panita Gio se la ganó, fue afortunado y se ganó eso en un sorteo y él lo donó hacia adelante. Esa figura corre alrededor de los $250 y él la donó y eso fue lo que se estuvo sorteando durante esos 3 días, se vendieron boletos para eso. Este año pues tenemos otros productos. Vamos a tener viernes el sorteo de un póster, pero es un póster tipo canvas de The Walking Dead, brutal. Sábado se va a estar sorteando una figura de Arrow autografiada por Stephen Amell, que es el actor que interpreta a Arrow en la serie CW. Y domingo se va a estar sorteando una figura autografiada por Jason Momoa. Así que, gente, está súper épico. Ya me dieron permiso para mostrar la figura. La figura, si pasan por extralifepr.org, hay un post, el mismo que yo mencioné la semana pasada, que dice, se llama Extra Life Puerto Rico en el Puerto Rico Comic Con. Ya actualicé la foto, me dieron permiso para que vean la figura. La foto no le hace justicia porque se ve el actor con la figura en la mano. Yo tengo una mejor foto donde usted ve la figura y ve el autógrafo, pero pues con esa es la que estamos corriendo. La figura está súper para que vean que esto no es una cogida de Pendue. O sea, esta figura es autografiada por el actor. Por eso fue que cogimos esa foto, para que vean que el tipo sí la firmó. Ya, en verdad que es súper épico. Ese va a ser una rifa brutal. Eso, usted no pierda la oportunidad de participar. Si usted es fanático de Arrow, se debe comprar para esa. Si usted es fanático de Walking Dead, debe comprar para la del viernes. Y si usted le encanta Game of Thrones y es fanático de Jason Momoa, pues compra el domingo. Ahora bien, domingo. Ahora bien, si usted es fanático de todo, compre de las tres. ¡Woo! Ya, compre de las tres, tiene mejor oportunidad y está aportando a la Fundación de Niños San Juan. Saquen 30 pesos, 10 para el viernes, 10 para el sábado, 10 para el domingo. Por cierto, los boletos no cuestan $10 cada No. Todavía también, ¿sabes? Tampoco voy a decir a cuánto van a salir, eso es algo que tenemos que cuadrar en estos próximos días. Sí, todavía los precios no los tenemos finales. Pero no se preocupen, que estando allí van a saber, de seguro van a ser accesibles para todo el mundo. Sí, es que queremos llegar al sweet spot donde se puedan vender los boletos, mucha gente pueda participar, pero que no esté muy caro, que no vaya a desalentar a la gente. Ya queremos encontrar ese sweet spot. Nosotros podamos sacar los fondos para la fundación. Sí, porque gente, todo, el 100% de lo que se va a vender allí es para la fundación. Nosotros no invertimos en nada para obtener estos premios. Todo esto fueron donativos. De muchos de esos donativos de personas dentro de nuestro mismo equipo que tenían acceso a esto, a lo otro, y lo donaron para que se hagan este tipo de sorteo y las ventas que Alex va a estar dando. Sí, mira, vamos a estar vendiendo, vamos a tener unos Funko Pops de la figura de Batman pero sin máscara, un Unmasked Batman Funko, que eso es exclusivo de Target, eso usted no lo va a conseguir en ningún lado aquí en Puerto Rico. Ya se consigue, pero ya nos dijeron los precios. Si lo consigue, se lo van a vender overpriced, mientras que por el kiosco nosotros lo va a encontrar a una mejor oferta, eso se lo garantizamos. También tenemos un Funko de Vision, es exclusivo de Target, no está en Puerto Rico, es un Vision tipo como que clear, es como medio transparente, se ve chulo. Así que si usted es fanático de Avengers, pase por nuestro kiosco. También vamos a tener unos VR hechos por aquí por nuestro compañero Gato Neo. Tenemos unos Mega Man, unos Fantasmitas de Pac-Man, Alguien, ¿se me queda algo más que vayamos a vender? Tenemos una figura de Khal Drogo. Así que si usted va por el autógrafo de Jason Momoa y no tiene nada mejor que un papel, pase por el booth y mire a ver si quedan de las figuras de Khal Drogo y la compre. La vamos a tener a un buen precio, así que agarra la figura ahí para que él se la firme. Tenemos también las pulseritas del Children's Miracle Network. Vamos a tener también galletas alusivas al Extra Life Puerto Rico. Yo todavía no he tenido confirmación con eso, pero yo entiendo que las galletas van a llegar. También tengo entendido que va a haber venta de camisetas, pero yo creo que esas camisetas son de la fundación de Extra Life. Ya, las camisetas de Extra Life Puerto Rico, otro día, en otra ocasión le contamos, pero eso es un rare item. En estos momentos sí. Ya. Y pues, hay dos o tres cositas más que también han aparecido que nos hemos estado reseñando. Yo creo que a mí se me olvidó enviar en mi paquete un artículo que yo iba a enviar. Voy a verificar nada, era una cosita boba. Pero es que estaba pensando, espérate, yo creo que yo no añadí eso. No, pero sé que si se me olvidó, se queda para la siguiente venta. Ya sea el próximo Puerto Rico Comic Con. Sí, o lo ponemos en eso que todavía no hemos mencionado, pero que vamos a hacer. Está bien. Lo dejamos. Entonces ya, gente, va a haber muchas cositas para la venta. Esperamos que usted vaya con efectivo. Y recuerde, todo lo que usted gaste en nuestro booth es un donativo para la fundación. Ayúdalo. Pues bueno, gente, nada, este es básicamente el tema, ¿verdad? Y esta pequeña orientación de lo que vamos a estar haciendo en nuestro kiosco de Extra Life. Recuerdo, es el kiosco número 1025. Estamos casi ubicados en el medio. Estamos al lado de Hyundai. So va a ser difícil no vernos. Y les recuerdo que si usted quiere una foto, un autógrafo conmigo, va a ser a $25 la foto. Si quiere autógrafo en alguna parte de su cuerpo, pues son $5 más. Yo estaré firmando con Sharpie, por lo que garantizo que esa tinta no le va a salir. ¿Ok? Así que los espero a todos por allá. Bueno. Se tiran una foto, Alex va a estar debidamente uniformado con su t-shirt Extra Life. Eso es un rare item. Ustedes tiran la foto a la t-shirt, no a Alex, a la t-shirt. Exacto, no se van a arrepentir. Bueno, pues van, vamos a pasar entonces a los comentarios. Y tenemos un comentario esta semana de nuestro amigo Antonio Bonilla. Y dice así: hola muchachos, como siempre, bueno el show. Estoy de vuelta al gaming, ya terminé con la universidad. Ayer me fui para GameStop a hacer una buena compra. Me llevé Batman Arkham City, Gears of War 3, Far Cry 3, Skyrim, Grand Theft Auto 5, Tomb Raider y Bioshock Infinite. ¡Wow! Tremendo título. Como le gustó la pregunta, los superpoderes, le dejo otra de las que han salido en las conversaciones entre mis amigos. ¿Con cuál personaje les gustaría tener una cita romántica? ¿What? Okay. Tiene que especificar, o sea, de personajes de la... Yo imagino que de videojuegos. Puede ser del mundo geek. Porque sería el mundo... Vámonos de videojuegos. Ah, bueno, porque será del mundo de ahora, yo obviamente, Black Widow. No, tú Scarlett Johansson es lo que tú quieres. pues de videojuego. Dale, vamos. Te cedo el turno, dale tú primero. Yo sé lo que te voy a decir, pero dale. Bueno, que yo voy a decir. ¿No? No, fíjate. No, Lara Croft. Mi selección sería Tifa Lockhart de Final Fantasy VII. Básicamente, a mí me encanta el personaje de ella, porque ella es un personaje fuerte e independiente. You know, ella no es el sweetie pie que come por ahí ni nada. Sí, a mí me encanta el personaje de ella, ese sería mi take. Pues ya que estamos en la línea de este tipo de, pues yo saldría con Samus. Zero Suit Samus, para ser más específico. Claro, que me lleva a pasear por ahí la navecita de ella, por diferentes planetas, y me llevé de cacería por ahí con ella. O sea, ella sería una buena adquisición para Geocaching, fíjate. Porque todos los gadgets de ella serían perfectos para buscar caches en cualquier parte. Sí, man. En verdad que sí. Está bien escondido, se hace una bolita. Lo saca. ¡First of all! Ya. Pues, mano, ahí está. ¿Quieres meter una categoría más? Antes de irnos. ¿Está bien? Ah, está bien con eso. Yo quiero que Gio nos escucha, nos conteste. Yo creo que yo sé quién Gio diría, pero no sé si ha jugado el juego. So, quizás no diga ese porque no lo ha jugado. Pero me estoy basando en un comentario que hizo Gio durante la semana. ¿Quién tú crees que es? ¿Para ver si la pega? Yo diría que es Bayonetta. Oh, ese. Sería. Si recuerdas el comentario que él hizo, yo creo que Bayonetta reúne esas cualidades que él indicó. Ah, pues vamos a ver, cuando él escuche, él te lo dirá. Ya, que nos deje. Tío, chicos, tú nos escuchas, nos comentas, pero dejaron un comentario en el post, chicos, para leerlo aquí, porque él nos comenta en WhatsApp. Ya. Nah, volviendo para atrás en el comentario, nuevamente felicidades por haber completado ya la universidad. Bienvenido al mundo del desempleo. Yeah. Ah, ya, chero. Así tampoco. Yo creo que él tiene un trabajito por el lado. Yo creo que sí. No sé. Pero anyway, no, fuera de broma, yo espero que si no tiene un empleo ya cuadrado, que consiga pronto. Yo sé que puede ser desesperante. Sí, mano. Pero con calma. So, ya, no te quites, sigue buscando, si es que estás buscando. Y ya, mucho éxito con eso. En cuanto a la compra, mano, Batman Arkham City, juegazo. Gears of War 3, bueno. Far Cry 3, uff. Skyrim. En ese va a estar un montón de tiempo, pero probablemente ahora tenga mucho tiempo disponible. Grand Theft Auto 5. Tomb Raider. No sé si lo ha jugado. Y Bioshock Infinite. Mano, qué listón excelente. Y todavía quedan un montón de juegos más. Que probablemente él se perdió. Y con eso, tiene ahí. Sí, en verdad que se lo disfrute. Para extraer ahí Puerto Rico. Para el evento extra de 24 horas. Piénsalo, Antonio, piénsalo. No. No viene ahora que nada. Ahora que terminaste la universidad, estamos reclutando. En verdad, es más, Antonio, hazte una cuentita. A la vez que escuché el show, es un buen día para abrir una cuenta extra. Yeah. Yeah. Pues bueno, gente, pues hasta ahí los comentarios para esta semana. Vamos a pasar rapidito al cierre. Bueno, y antes de pasar, realmente la pregunta en cuestión, ¿saben a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, era del juego Castlevania Symphony of the Night. ¡Juegazo! Yeah. Bueno, últimamente estoy tratando de poner una melodía que se relacione a algo que mencionemos dentro del podcast. Ya, yeah, no, como ya yo sabía, tú sabes, estaba Bloodstained, pues mira, Castlevania. No, épico, tremendo juegazo. Yo lo tengo de PS, hermano, lo tengo que redescargarlo otra vez al PS3 y jugarlo. Pues un tremendo juego. Pues bueno, gente, como siempre, ¿verdad? Ya estamos en el cierre. Les recordamos que en Extraes Puerto Rico, como ya hemos mencionado, seguimos reclutando para el equipo. Si usted se quiere unir o buscar más información, le invitamos a que pase por extralifepr.org y ahí pues hay un tab que dice únete a nuestro equipo, que le das clic ahí y lo lleva a la página oficial de extralife.org y pues ahí usted se lee toda la información, se suscribe, es completamente gratis y sencillo. Lo importante es que cuando usted se una, escoja a la Fundación de Niños San Jorge para recibir sus donativos. Así que también les recordamos que una vez el podcast esté publicado, lo pueden encontrar en iTunes, en Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. Les invitamos, ¿verdad? Como siempre, para que también escuchen nuestros hermanitos en la podcastería. Tenemos a Galaxia Nintendo y a PSNPR Remastered. Galaxia Nintendo con Ariel, Vidium Rosado, Mr. Nintendo Fanático, Nunki, Osmas y Andrés. Y en el caso, ¿verdad?, de PSNPR Remastered, ahí está Mangavis y Drexnos con todo lo que pasa en el mundo de PlayStation. Así que también les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y no me pregunten a YouTube porque está abandonado. No, pero ya pronto, yo espero esta semana lanzar lo de el videito este con Gio. Y va a tener por lo menos algo ahí. Lo de Rocket League. Yo espero empezar a retomar los videos. Yo creo que ya para después que sacamos de Revolut del Comic Con, voy a empezar a retomar otra vez los gameplay, los retrocacerías y un par de cosas más. Estoy pendiente de eso, gente. Pido disculpas por la extrema demora, pero gente, es que mi vida en las últimas semanas pues no ha estado muy fácil, que digamos, y las anteriores peor. Pero ya estamos cayendo en tiempo. Bueno, nada, de esta manera nos despedimos y será hasta el próximo show. Ah, bye, y parece que si escuchamos otra vez a Max, que está bregando fuertemente con la universidad. Ya, y que Max, mete mano, vamos a motivar. Bye, bye.